bien, y ya estamos conectados para hablar con él, con el pastor de la cristiandad. Él es la voz de los que no tienen voz, él es el camino para los que están perdidos, él es el papa de los pobres, el papa argentino, y con mucho orgullo y emoción lo estamos saludando. Buenas tardes, Papa Francisco, y esta vez desde Cuba, Gabriela de Lelis y los 40 millones de argentinos lo estamos escuchando. ¿Cómo está su santidad? ¿Cómo le está pasando en Cuba? Oye, chica, ¿cómo va? Buenas noches, Barilote. Cosa bien dicha de esta vaina. Yo soy el Papa Francesco, con cuestos móviles periodísticos de la isla de Cuba. ¡Ay, su santidad! ¡Qué emoción! Oye, ¡qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Bueno, lo vimos ayer dando la misa. ¿Cómo anda? ¿Cómo lo vimos ayer dando la misa desde la Plaza de la Revolución, la verdad? La verdad, su santidad, un momento histórico, impresionante verlo ahí con las imágenes de esa plaza colmada de gente. Un momento muy histórico, chica. Es que esta es la prima volta de un papa como yo, canchero, porteño, guapo y parón, que se viene aquí per vedere come va la cosa con la rivoluta cubana, oye. Y sí, sí, su santidad. Y cómo va. Sí, un papa argentino, oye, en Cuba. La verdad es que es una emoción enorme para todos los argentinos. Exactamente. Eso es la más. Yo pienso que son dos emociones para los argentinos. Claro. Porque para los argentinos, compañero, es una emoción bellísima de ver al papa Giorgio, a mí, con le cubane. Sí. Ma per le argentine gorilette non le piace niente, le stufa, no. Le bronca, sí. Bueno. Sí. ¿Y usted qué les diría a esos argentinos, a los que le da bronca, a los que se estufan? Oye, que usted chica, que vaya a Cuba, claro. Oye, chica, yo le diré, va. Pero si vas a hablar con cubano, habla castellano, por lo menos, Jorge. Io le dire, va, fumate questa visita e mangiate la visita papà, le piegata. Ahí me perdí, ¿Qué quiere decir piegata? Hola, que se la mangiano piegata, no, la visita. No, mangiatela, no, oye, chico. No, bueno. Que tu visita se la coman doblada, no queda bien, Jorge. No, bueno. Tampoco te queda bien esa guayabera, Jorge. Si ponete el solideo. No, señor, yo no me pongo el solideo. Y esta es una guayabera fresca y me piace. Me piace. Pero ponete solideo, Jorge. Vos sos papa y tenés que ponerte solideo. No. De ninguna manera. No, solideo no. No. Su santidad. Su santidad. No. Su santidad, ¿me escucha? Sí, escucho. Oye. No, discúlpeme, lo que pasa es que oye, acá... Oye, chica, yo sí, te escucho, verme. Usted me oye. Bueno. Perfectamente, aquí. Le pido disculpas. La de Cuba, oye, ¿cómo va? Le pido disculpas, pero no me gusta escuchar conversaciones ajenas, pero la verdad es que se escucha todo. Se escucha todo. Sí, se escucha, se escucha. Y la conversación sobre el solideo con el hermano José, sí, y el hermano Mariano. Sí, Sorella. Pero la verdad es que tengo una duda importante. ¿Qué es el solideo, su santidad? Il solideo, io penso, che il solideo è una maniera di parlare, come ti dico, ponete il solideo, è come dire, ponete pilas, o ponete la bartas, o ponete piscio, e ponete il solideo. Ay, Dios santo mío, sos el papa, Jorge, sos el papa, no podés decir que ponete solideo como ponete la pila, es el gorrito que usás vos, el solideo, ese que se te voló cuando bajaste del avión, es el solideo. Verne. Gracias, chico. Acá dice il fratello José, sí, que il gorrito, ascoltare, nena, il solideo è il gorro, sí, papale, non è altra cosa che ti dice. Bueno, ahora sí, ahora sí. Sí, ahora sí. ¿Y pero por qué no está usando el solideo, su santidad? Perché qui alla isola di Cuba mi piace di usare il gorro rivoluzionario dell'argentino più pulenta di tutti. Il Che Guevara. No, eccole qua. Il Che Guevara. No, perché la lingua italiana. Il Che Guevara. Il Che Guevara. Il Che Guevara. Además, suena il Che Guevara. No. È verdad, Jorge, decirle Che Guevara normal. Claro. Sí. A ver, pará. ¿Escuchaste, nena, esos dos? Sí, sí, lo escucho. Se escucha todas las estupideces que me dicen, todas las papadas que me dicen. Lo escucho. A ver, Debe, ¿qué parte de la Gabriela? Nena, ¿te suena mal a ti? ¿Te suena mal el qué huevada? ¿Te suena a qué huevada? Dime la verdad. No, bueno, no me puedo mentir. Suena raro. ¿Viste? Y la verdad, ¿viste? Suena un poco raro, su santidad. Bueno. ¿Pero usted está usando la gorrita del Che? Éjole, cuá. La gorrita. Y yo uso el gorro revolucionario como un homenaje al qué. Al Che. Anche al Camilo Centofuoco. No. Que es el alto revolucionario, Centofuoco. Sí, es que está la, el otro, Camilo la otra, Cienfuegos. Es el sombrero grande. Pero es Camilo Cienfuegos. Sí, Centofuoco. Sí. Adesso yo avevo un Montecristo a la mano. No entendí. ¿Un Cristo? ¿Tiene un Cristo en la mano? No. Aspetta, ascolta questo. Sí. Questo è un abano formidabile. Ah, un Montecristo. È suave, pa. Aspetta. Suave, leggero, con un profumo. Sta fumando, claro. Vai, basta, accorgi. È un abano molto saporito, anche grosso e lungo, appare come un palo da massare. Grosso sì, se sta fumando un abano gigante, perché lasciate pigliarmi bueno. Questa parte, però senza la bocca, mirate al espejo, además acá no se puede respirar de lujo che bueno. Porque de mi corazón basta, basta. Sí, Susana. Era feo que te estés fumando semejante cacho de habano y tirando el humo para arriba. Bueno, pero su santidad. Su santidad, la está pasando bien en Cuba, entonces. Oye, chica. Que la isla de Cuba es un sitio maravilloso, Soreba. Está pasando oye. Bien. Está más te digo, hay un único problema aquí. ¿Cuál? Que no, no he trovato, no encontré ninguna folia tierra solar. La folia es la hoja. Ah, sí. Lo entendí, creo que lo entendí. No encontró hojas de afeitar. Exactamente, Soreba. Perché qui con il blocco maledetto, il blocco che sì. Qual è il blocco Yankee, sì. Non ha, qualcuna cosa non ha. Non ha. Adesso questo è un problema. Por il blocco entonces non si può afeitar, su santità? È impossibile, eccole qua, è impossibile di rasurare. Che va a essere? Malalatte? No, malalatte no! È mentira, Jorge! Mentira, signorita! Ah, sì? Non le crea! Sta con eso de che non tiene maquinita di afeitar perché se sta dejando la barba! Su santidad, bueno, pero acá tenemos una primicia, ¿cosa? Su santidad se va a dejar la barba también. Sí, pero más te digo una cosa. Como ha dicho el fratello José acá, el botón, sí. Más calzones, maledetto, pues. No le diga así. Pero no le diga así, es su hermano. Ha dicho el fratello José que yo soy un uomo grande, un uomo vecchio. Sí. Y quella es la mamá de Daniele. ¿Eh? Te digo. È la madre del borrego. Ah. La mamma di Daniele è che io sono un uomo grande e come sono un uomo vecchio che ho salito papa, perché sono salito papa, e io posso fare la cosa che mi piace di fare. Bien. E se quiero me afeito, se quiero me con la barba, se quiero me fumo un habano e me fumo lo che quiero, e se quiero me hago travesti. Non mi gonfiare le uova. No, però otra vez non entendí, su santidad. No, non lo molestemo, che non lo molestemo. No, certamente. Ma gonfiare le uova è un'espressione colloquiale. Guarda che mi voglio sacare lo borsego. No. Io sono la guerrilla. E questa è la guerrilla cubana del Papa. Está bien. Sì, ascolto, Gabriela. Sì. No, le hago una pregunta, ¿no nos mandaría una bendición para todos los argentinos? Sí, ciertamente, me piace, chica, oye, que ahí, que más te mando una bendición en estilo cubano, ¿eh? Sí. ¿Qué dice así? A ver. Esta es una guajira vaticana. Una guajira vaticana. Sí. Y dice, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Io sono il Papa Francesco e la benedizione ti canto. Andiamo tutti! Guarda la mela del Papa, del Papa! Guarda la mela del Papa, del Papa! Guarda la mela! Guarda la mela! Hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Todos en cuero.